la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Pasaditas y 10 de la noche. Arranca como todos los martes un nuevo programa de Es como todo aquí en FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con equipos casi medio diezmado, muy diezmado, pero igual estamos aquí. Empezando con la señorita Florencia Carballo. El señor Lion, el productor que le ha sacado el puesto a la señorita María Eugenia Mastro Pablo, que hoy no va a poder estar por cuestiones de... No sé qué está haciendo en la casa, está pintando, algo así, me comentó. La señorita Agustina Prato, aquí poniendo la voz, poniendo la cara. También se ocupa de toda la parte estética del programa, fotos, videos. El señor Juan Valentino, que está hoy acá con nosotros desde el comienzo. Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Un miembro más de la mesa de Es como todo. ¿Quién les habla? Esteban Lavezzari. Y le vamos a dar la bienvenida porque es su primer programa. Arranca hoy su rol de co-conductor, un amigo pergaminense, el señor Rodrigo Lauso. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, amigo? Hola, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias. De Pergamino era Don Atahualpa. Don Atahualpa. ¿Eh? Así es. Sí. Un gran Atahualpa, Moyo. Una ciudad muy linda, muy linda. Yo la conozco porque ando cerca por ahí a veces. Nuestro prócer número uno. Atahualpa. Así es nuestro prócer. También está Tristán, no olvidemos a Tristán. Está Tristán, hay que... No, Atahualpa. Hemos tenido un presidente. Ah, Ilía. Ilía, el señor Solo Ilía. ¿Vos sabés que a mí... De ahí, Pergamino. Claro. Pergamino también. En la facultad a mí me bardeaban mucho porque yo le decía Illa. Illa. En Pergamino, usted que es pergaminense, no. Lauso, ¿cómo se le dice al bulevar? Illa. No se le dice Ilía. No, si no decís Ilía, te dice, este extranjero. No existe. La claro. Pero el bulevar es una cosa. Bueno, ¿cómo se pronunciaba el apellido de este prócer en todo caso? Ilía. Porque tú dices Ilia. Ilia, es mucha Ilia. Gente claro, Ilia. Porque tiene Elie y A. Claro. Pero nosotros, bueno, le decimos Illa. Pero Illa es como si fuera con Elie. Bueno, pero en Pergamino... La Y en Argentina, en los porteños, claro. La Y la cambian por la Elie, caballo por caballo. Claro. Pero yo Cecilia, no digo Cecilia, digo Cecilia porque tiene la Elie. En cambio, cuando es Elie, sí hacen con la Y los porteños prácticamente, nada más. Así es. Que es muy feo. Parece lindo, nosotros estamos muy acostumbrados, pero cuando vas por otro lado y que si yo escuchás hablar a un... No queda tan lindo ese caballo. Caballo. Parezco como una especie de vedette. Pero caballo. Pero ¿no? ¿Viste cuando decís? Pero a su vez, Juan, caballo. Caballo también no queda mal. Caballo también, a nosotros nos suena raro. Claro, caballo. Dice caballo. A nosotros, a los porteños nos suena raro, pero si vas por otros lados. Sí, seguramente. Raro, sí. Bueno, será más común. Lo mismo de los idiomas. Viste, en Italia también hay 38.000 dialectos distintos. Claro. Es increíble. Cada pueblo tiene un dialecto casi. Exacto. Bueno, así que bueno, ya está la mesa titular del día de hoy. Mientras hoy el señor Pedro Guerrieri no puede estar, porque no sé realmente qué hace. Quedó de cama después de las elecciones, tan paliza que recibió. Pero bueno, allá él no puede venir. Vamos a estar siempre esperando, por supuesto, a Yanina Sibona, que por ahí caiga, por ahí no, quién sabe. Pero bueno, como todos saben, nosotros somos un programa de música. Todos los martes tenemos banda en vivo. Y hoy, por supuesto, no va a ser la excepción, ya que van a estar las chicas de Palta. Es una buena banda, la de señoritas. ¿Cómo están apareciendo las orquestas de señoritas? Señoritas, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, sí, es increíble. Es una banda de señoritas, como bien dijo el señor Juan Valentino, que está haciendo covers muy interesantes de manera acústica y hay temas propios también. Así que hacía mucho que teníamos. Estaba vino Flopa, no hace mucho. Pero sí, no banda de chicas. Banda de señoritas, creo que la última que vinieron son las La Cosa Monstruo y las Taradas. Están las Ladies Jazz, las Ladies del Jazz también, que andan tocando por los lugares de jazz. Una banda de chicas con trabajo, baterías tremendas. Están como locas. Sí. Y lo bien que hacen, está bien que Yo toqué invitado de ellas. Claro, usted fue invitado en el Telonius, ¿no? En Telonius, que no quería que subiera ningún otro varón. Decía, no, varones ninguno. Solo Valentino. Que todas chicas y yo. Muy divertido. Está bien. Y bueno, hoy por supuesto está aquí el señor Juan Valentino. Hoy vamos a tener su sección B de Valentino. ¿Quién nos vas a hablar, Juan? Hoy vamos a hablar de Clay Cameron Patterson. Esa. A un adelanto. No es una mujer. Como siempre sé de los tipos que me gustan a mí, que han hecho algo que realmente nos benefició a la humanidad en lo poco que lo dejaron, porque siempre es así. Sí, ¿no? Lo dejan hasta ahí. Nos benefician a la humanidad, pero no del todo, porque siempre hay alguno en el medio que se mete por una cuestión de dinero o lo que fuera y no termina aprovechándose al máximo esta capacidad de estos genios, ¿no? Así que bueno, ahora les cuento. Perfecto. También hoy vamos a tener, vamos a mostrarles en realidad. Año 1972, los Rolling Stones sacan uno de sus mejores discos para muchas personas, el Exile of the Main Street. No sé si lo tiene, Juan, usted presente el disco. Lo he escuchado. Que en el momento. Casi que el lanzamiento. El primera y segunda edición que lo compró fue usted. Bueno, un disco emblemático de los Stones por muchas cosas, porque estaban exiliados en realidad de lo que es Londres por problemas de fisco. Si pisaban en Inglaterra, iban en cana, básicamente. Qué lindo ser de los Rollins y estar exiliado. Y están exiliados. Y no tuvieron mejor idea que irse a la Costa Azul de Francia, donde el gran Keith Richards alquiló una mansión, un castillo, en donde comenzaron a grabar grabaron este disco. Ellos, les cuento, Juan. En la parte de abajo del castillo, es ahí donde ensayaban y donde grababan. Y todo iba cableado a un estudio móvil que tenían afuera, y todo iba ahí. Claro. Y entonces por eso dicen que este disco es tan especial, por el sonido sótano, encierro que tiene, claro, que precisamente fue grabado ahí. Y hablando de esto de los castillos donde grabaron, ese mismo año no fue el año donde se grabó... Así es, es nada. Exacto. Y el mismo. No sé si es el mismo castillo, creo que no, pero bueno, hacían justamente... Era una cosa más hippie la que estaba, sí, la Miguel Abuelo en aquel momento. Usted se está acordando muy bien de la entrevista que le hicimos a Esbarra. Así es. Bien, me gusta la gente con memoria. Bueno, pero hablando del Exile of the Main Street, les vamos a mostrar los demos. Demos de, no todas, por supuesto, porque son 17, 18 canciones, de los temas más representativos del disco. Tenemos los demos para que vean cómo eran las versiones que luego terminaron estando en el disco. Hay algunas muy diferentes, como por ejemplo Time Will Dies, un clásico de los Stones. Y hay otras que más o menos tienen el gustito a lo que terminó siendo publicado, pero siempre con cosas especiales. Sobre todo, es un disco en el cual es el primero que está Mick Taylor como guitarrista, un guitarrista muy técnico, muy... Sí. Bueno, y es ahí donde, en estos demos, donde se ve la pureza del señor. Suele pasar eso, que en los grupos en algún momento se buscan un medio técnico para hacer... Como cuando Spinetta agarró a Tommy Gubish en el Jardín de los Presentes, en esos discos. Es lo que terminó separando. Y Tommy Gubish en un momento hacía todas unas cosas así, súper técnicas. Claro. Porque les agarra, ¿viste? La de la técnica también. Exacto. Lo digo porque Rolling Stone no eran muy técnicos. Eran rockeros, tocaban de orejo y tenían poco de imaginación a la hora. Sobre todo en la época de Brian Jones. Bueno, este disco es el primero después de la muerte de Brian Jones. Claro. Para mí, Brian Jones fue aquel que le hizo experimentar más cosas a los Rolling Stones, sí, en el sentido musical. Luego de Brian Jones, los Stones cambiaron un poco y nada. O sea, este disco es la muestra de lo que van a hacer por los siguientes años. Claro. Pero bueno, así que eso también tenemos. ¿Trajo, señora Agustina, su agenda musical? Por supuesto. Perfecto. Estamos muy completa. Muy completa, para completa. Este fin de semana. Buenísimo, porque es largo. No, no, digamos que es fin de semana largo. Es largo, hay un montón de cosas para hacer el fin. Oye, yo toco mañana en Bebop. Bebop, sí. Bebop Jazz Club mañana el miércoles. Sí, mañana 21:30 estamos ahí. Perfecto. Con un montón de invitados y de ello. ¿Estás con Matías? Sí. El cuarteto de jazz con percusión, más invitados. Perfecto. Así que bueno, gente, ¿le parece ya arrancar y vamos con la sección B de Valentino? Vamos, vámonos. Después de los Red Hot Chili Peppers, que le van a poner una muy buena onda. Two finger paint is not a sin. I put my middle finger in your monthly blood is what I win. I'm in your house, now let me spin. Pipe stepped on the power straight from a Monte. Say a Lord Luke got a John for Shante. Spit your head and spit the blanket. She's 2 feet and I'm the patient. Black and white, red and blue. I think that look good on you. And if I scream, don't let me go. A bubble stain. I know, knock on wood, we're all straight good. Cause we all live in Hollywood with Dracula and Dollywood. Unspoken words were understood. Up to my ass in alligators. Let's get it on with the alligator haters. Did what you did what you said. What's the point, yo? What's the spread? Black and white, red and blue. I think that looks good on you. And if I scream, don't let me go. A bubble stain, I know. And if I call, but you can stay. Come hit the phone on your way. It's way out there, but I don't care. Cause this is where I go. Knock on wood, we all stay good. Cause we all live in Hollywood. With Dracula and down the hood. Those spoken words were understood. Way out there, but I don't care. Cause this is what I wanna wear. Knock on wood, we all stay good. Cause we all live in Hollywood. To finger paint is not a sin. I put my middle finger in your monthly blood is what I win. I'm in your house, now let me spin. The light, but you can't move this. Bali is an angel and I can't approve this. Purple is a stain upon my pillow. Let's sleep a weeping willow. I'm black and white, a red and blue. I think that looks good on you. And if I scream, don't let me go. A purple stain, I know. And if I call, but you can stay. Come hit the phone. Esa, 10:30 casi, 9:30 casi de la noche. Arranca la sección de Valentino aquí con el gran Valentino que siempre nos trae esos, nombres de la historia que han quedado un poco olvidados, pero los cuales han contribuido muchísimo para que este planeta pueda ser un mundo menos peor. Bueno, hoy anduve investigando acá con el equipo de B de Valentino y encontramos a Clyde Cameron Patterson, un hombre del siglo XX, ¿no? Nació en 1922, o sea que era perro. Perro. 2 de junio, perro de Géminis. Bueno, siempre son inteligentes los geminianos. Bueno, y murió en el 95. Fue el primero que determinó con exactitud la edad de la Tierra, que es aproximadamente son 4.500 millones de años. Hay un margen de error de 70 millones de años que en esto es una pavadita. Sí, en tiempo geológico no es nada, es un día. Pueden ser, no sé, 5.000 millones de años, suponente. Para realizar esta medición, tenía que encontrar rocas lo suficientemente antiguas, ¿viste? Para poder tener la referencia. Claro, rocas que hayan quedado de aquellos primeros momentos, claro, de la Tierra. Momento. Y bueno, después, pero lo interesante es de que cuando él empezó a tratar de saber la edad de la Tierra, que algo que logró, ¿no? Al final, se dio cuenta que había mucha contaminación de plomo en el planeta. Las rocas le dirán que había mucho, claro, plomo. Claro, que había mucho plomo. Entonces empezó a hacer una investigación que se hace sacando hielos de abajo, van a la Antártida o al Polo Norte, claro, y sacan hielo bien de abajo, y esa agua de ese hielo es de la época correspondiente, digamos. Entonces empezó a analizar qué nivel de plomo tenía cada etapa. Cada etapa de la historia de la Tierra. Exacto. Y llegó a la conclusión que toda la contaminación era del siglo XX. ¿Entendés? Que antes no había contaminación, había una cantidad de plomo normal, lo que se considera normal, pero que a partir del siglo XX había aumentado catastróficamente. Y él es un fanático, el tipo empezaba como a ver a la gente contaminada con plomo, ¿no? Estaba como medio se empezaba a perseguir, ¿no? Inclusive para hacer esos estudios necesitaba hacer habitaciones que tengan una aislación perfecta para que no se metiera nada que contaminara. Era todo un laburo de loco. Bueno, se dio cuenta que la contaminación era por la nafta, la famosa nafta con plomo que con plomo se prohibió. ¿Viste? A todo esto estamos hablando de qué siglo, de qué... Siglo XX, ¿qué, claro, año? 19. Y él nació en el 22, esto lo descubrió a partir de los 50, ¿entendés? O sea, que ya empezaba, 70, 1970. Claro, que ya empezaba la propulsión por combustible fósil, digamos, el gasoil, la nafta, etcétera. Claro. Y también un poco algunos aerosoles y cosas que también tienen gases, bueno. La cosa es que él entonces descubrió eso y fue corriendo, porque él trabajaba para las empresas petroleras, justamente. Entonces fue al directorio corriendo a decir: muchachos, ya descubrí por qué la contaminación de plomo tan grande que hay en el siglo XX. Es culpa de ustedes. Es por la nafta con plomo. Y los tipos le contestaron: entonces sí es un problema, porque de ese mismo lugar viene la plata. Claro. Pero no se preocupe, le dijeron: usted es un genio. Nos ha descubierto esto, que es una cosa increíble, así que ahora le vamos a dar otro trabajo. Tiene que ir a la Antártida a investigar por qué los peces de colores, ¿entendés? Si le querían dar otro laburo. ¿Otro laburo? Claro, hasta acá llegamos, ahora vamos a hacer otro proyecto, y ya lo quisieron fletar para otro lado. O sea que no tenían ni la menor intención de hacer sacar el plomo de la nafta, ¿no? De hacerlo. No. ¿Qué siempre pasa lo mismo? O sea, los poderosos, o sea, claro, hacen lo que quieren. O sea, este loco que había dicho: che, esto se podía haber, aunque sea, tener un poquito de color. Bueno, vamos a hacer una reunión de gabinete a ver qué podemos hacer, claro, la empresa, ¿no? A ver cómo podemos hacer con menos plomo, con esto que lo otro. Y no, le dicen: no, anda a verlo, los pececitos de color. Bueno, es lo mismo que había pasado con Diesel, que claro, quería hacer la nafta. Claro, pero la diferencia es que acá él entonces empezó a litigar contra estas empresas. Ya no laburaba más para la empresa. Estuvo no sé cuántos años litigando, haciendo juicios, denunciando en todos lados, y logró lo logró. Eso es lo copado de este tipo. Que viste que a partir de, no sé qué, de los 80 se empezó a hablar de lo de la, de lo del problema de la nafta, y se empezó a prohibir. Y ahora está totalmente prohibido el plomo en la nafta. O sea que no sé si la contaminación bajó o no bajó, porque eso no lo investigué, pero tiene que haber bajado y todo, porque y se dejó por lo menos de utilizar, por plomo, sí. Todo lo que es plomo en los combustibles se dejó de utilizar por él. Porque él hizo todo este litigio contra las empresas, porque se puso las pilas y dijo, no, esto no puede pasar. Y no, es el equivalente a que ahora alguien consiga que dejen de matar la ballena a los japoneses, o que dejen de deforestar tanta selva. Imagínate que un tipo empiece a litigar y dentro de 10 años consiga esto. Realmente lo que el tipo consigue es muy interesante, muy importante. Y además se le fue la carrera en eso, porque imagínate, vos tenés una carrera, era un bioquímico, el tipo era un genio, y te tenés que pasar 20 años de tu vida litigando por, en vez de seguir investigando cosas realmente, pero interesante, ¿no? Los peces de colores, sí. ¿Entendés? Pero siempre se desperdicia un poco el talento de esta bueno, gente. Bueno, lo gracioso también es que al surgir esta nafta sin plomo, digamos, las empresas, las petroleras lo empezaron a vender como un éxito de ellos. Tenés toda la razón del mundo. Encima dice, no, we care. We care. Nosotros nos preocupamos por ustedes. Entonces hacemos, ¿entendés? Estamos cuidándole la salud. El we care, ¿sabes por qué existe el we care? ¿Por qué? Porque las empresas tienen que fingir que se preocupan por sus empleados, por los juicios que tienen hoy en día de accidentes de trabajo. Cuando no existían esos juicios, nadie te ponía wicker, no les importaba un carajo. Importaba un huevo. ¿Entendés? En cambio, a partir de la industria de los juicios, que también se convirtió en una industria en Estados Unidos, se tuvieron que poner las pilas y hacer todas esas normas de seguridad. ¿Entendés? Ahí hay ejemplos increíbles, como máquinas automáticas, que el obrero tiene que meter la mano en la máquina y sacarla, y la máquina baja. O sea que si calculas mal, te agarra la mano, agarra y te la rompe. Y después te echan por... Bueno, pero eso había, la máquina en una época era con un pedal. Entonces el obrero ponía lo que tenía que poner, sacaba la mano y apretaba el pedal. Entonces, a la manual. Tipo manual, con un pedal en el pie. Sí. Para que rinda más... La hicieron automática y vos tenés que meter y sacar y la máquina baja solo. Oh. Y ahí ni te equivoqué. Y como medio de seguridad le ponen el cartel. Que we care. Be careful with your hands. Claro. Lo que estuve buscando recién, que Juan decía que no sabía si había bajado la contaminación en plomo. Sí. Dice que a partir de que él logra sacar la ley de aire limpio en 1970, que por esto que estuvo batallando, digamos. Sí. Logró que se retirase del mercado toda la gasolina plomada en Estados Unidos en 1986 recién. Claro. Después, 15 años después de la ley. Y que inmediatamente se redujo un 80% el nivel de plomo en la sangre de los estadounidenses. En la sangre. Mirá, en 1965 publicó el artículo Entornos contaminados y naturales del hombre, que intenta llamar la atención al público en general sobre el aumento de la concentración de plomo en el medio ambiente y la cadena alimenticia, porque viste que el plomo se va a las frutas, a todo. Claro, lado. Sí. Ahora, fíjate, él en 1965 publicó eso, y recién en el 86 logró, o sea que estuvo claro, se implementó, 20 años luchando contra estas empresas. Las grandes corporaciones, claro. Estas corporaciones. Y algo que también es muy importante es que dicen que de todos modos el plomo, que una vez que ingresa al cuerpo, es para siempre. Claro. Y que los habitantes actuales del planeta Tierra tenemos cada uno de nosotros unas 625 veces más de plomo en sangre que lo que tenían los que vivieron antes de la nafta, digamos, antes de la revolución industrial. Hace un siglo, digamos. Bueno, pero mi hija de 4 años debe tener menos plomo que yo. Claro. ¿Por qué? Porque ahora ya nació en un entorno donde se bajó el plomo. Yo me lo morfé todo el plomo. Y los que tienen 10 años más que yo, ni te digo, te desayunaban plomo, pobre. Claro. Y bueno. En fin, pero bueno, gracias a este tipo de gente, viste, no estamos tan mal como podríamos estar, porque realmente, imagínate si bajó un 80%, si nunca hubieran parado, ¿sabes lo que sería en este momento? Sería un desastre. Sí, sí. Había pibes que serían de plomo, como claro. Terminator, ¿viste? Ese que se hacía y se deshacía. Ah, sí. El 2. Sí, sí. Y bueno, lo bueno es que Muchos casos anteriores que trajiste siempre fue póstuma el reconocimiento. No, esta vez, en este caso no, le nombraron fue... Espera, el asteroide 2511 fue nombrado Patterson en su honor. ¿Ah, sí? Falleció en el 95, no hace mucho. Hace poco. Pero ya lo que pasa es que un poco cuando estos tipos siempre quedan un poco alejados de la comunidad científica y y quedan un poco como rezagados porque las mismas empresas empiezan a decir que el tipo está medio loco, que esto que lo otro, porque para ganar ellos, digamos. Es sí. Que lo mismo que hicieron con el caso de Tesla, es que lo trataban de científico loco al final. Es una verdad incómoda que claro. Dice el loco, un descubrimiento incómodo en no, realidad. No, pero además el loco es el que tiene la capacidad también, ¿viste? Porque Tesla es verdad que Tesla, por ejemplo, era medio loco, porque era un tipo que no quería saludar dando la mano porque tenía miedo a los microbios, ¿viste? La gente que le agarra ese tipo de fobias medio hipocondríacas. Está bien, pero eso es parte de esa genialidad para mí. ¿Entendés? De que no vas a sacar la electricidad de un tipo como yo, perdón. ¿Entendés? Normal y corriente que está ahí, que va. No, lo vas a sacar de un genio así. No por nada el estereotipo, ¿no? El genio como, loco. Claro, es como que un poco hay que permitirle al genio como Einstein que haga una locura. Es normal. Está dentro de su válvula de escape también, ¿no? Porque. Sí, sí, así sí. Estamos. Es parte de su genialidad. Vos habías averiguado un par de cosas que claro. Me dijiste que eran muy copadas. De todos modos, recién Esteban decía bueno que el reconocimiento llegó, bueno, no póstumo. Claro. Pero también es medio que hasta ahí nomás porque... Claro. De hecho dicen que en textos y libros muy importantes de geología no lo nombran, o en libros que están específicamente dedicados a contar o hablar de la edad de la Tierra, lo escriben mal su nombre. De hecho, hay un dato muy interesante. Pobre. Que es que dice que a principios de 2001, es decir, ahí sí ya él ya había fallecido, un crítico de la prestigiosa revista Nature cometió el error adicional de creer que era una mujer. Porque él se llama Claire Cameron Patterson. Claro, claro. Claire es de mujer, como Clara. Clara sería. Pero se debe ser porque... En inglés hay muchos apellidos que son nombres que son ambiguos, como Leslie. Puede poner un varón o una mujer le puede poner Leslie, suponete. Y yo a mi perra le iba a poner Leslie. Pero después me imaginé en el parque diciendo Leslie, ¿dónde estás? Y dije, no, me pongo Cuba y se va todo. Vos sabés, recién dijeron que hasta en los libros le anotaban mal el nombre. Me hizo acordar a una anécdota que creo que vos estuviste presente de Willy Crook con Brown. Sobre que le dijo de que le estaba hablando Willy con James Brown y este le dice en un momento... Vos lo único que tenés que preocuparte, a Willy le dice, ¿no? Lo único que tenés que preocuparte es que tu nombre salga bien escrito en los periódicos. Totalmente. Eso es lo más importante. Si después es porque fuiste preso, no importa, pero que pongan bien el nombre. Bien. ¿Cómo es? James Brown, claro, así. Brown era pesado, andaba armado a veces, era... Bueno, esa vez que lo detuvieron por estar disparando al aire buscando una mujer que vaya a saber si existía y con una bolsa de anfetas. Sí. Bueno, Miles también le prestó un departamento otro jazzista, pero que le iba bien, digamos. Le prestó un departamento hermoso en Nueva York y tenía un coche de esos de lujo, de esos descapotables, no me acuerdo qué marca, pero tipo Ferrari, ¿no? Eso es así. Y estaba tan loco que dejó el coche con la llave puesta en un semáforo. Se bajó y se fue y se encerró en el departamento. O sea, todas cosas así. Estaba en un momento complicado. Estaba nervioso, Don Miles. Así es. Así que bueno, Juan, por supuesto, gracias por haber traído otra sección. Investiguen. Métanse ahí en internet y busquen a Clyde Cameron. Así se divierten un poco de cómo fue la historia. Y, este gran tipo. Y ahora, aprovechando también la ocasión, quería hablar porque hace poco vi algo en el Facebook tuyo que estuviste remasterizando. No, Masterizando con Aubry. Con Mario. Con Mario Breuer. Breuer, sí. Sí. Sí, Mario es un gran amigo y es el mejor masterizador. Grabó a todos, el loco. Le hizo masterizado y grabados a quien se te ocurra. Pineta, quien sea. Y es un gran amigo, realmente es uno de esos monos super hábiles. Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Dice, no, terminé el disco de tango, de disco siete de temas tangos. De dúo con Matías. Lo grabamos con un Steinway de cola muy lindo en el estudio de Piccolini. Sí. Y yo usé una Gibson y en un par de temas usé la de De Monte, la viola de Jorge De Monte. Pero hicimos duito de guitarra y piano nada más. A los Salgani de Lío. Es un homenaje a Horacio Salgani y Ubaldo de Lío, que son dos músicos que admiramos mucho, ¿viste? Son los reyes del dúo de tango, para mí son ellos dos. Por suerte hay muchas grabaciones de ellos, muchas, sí. Discos de los 60, de qué sé yo. Hay filmaciones de videos de los 90. De hecho, nosotros sacamos un arreglo igual de una versión de un tema de Salgán que ellos hacían en el Club del Vino cuando yo tocaba en el Club del Vino, pero no con ellos. Ellos tocaban el sábado a la noche y yo en la trasnoche. Sí. Entonces yo tenía la posibilidad de venir un ratito antes, me dejaban pasar, que hacía Valentino como andás, entraba y me veía. Todo ello. Y yo veía un tema de Salgán que se llama Tal vez no tenga fin. Ya el título es una hermosura. Es como un tango de Salgán, pero que parece un bolero. En cuanto a la armonía y la melodía, yo lo escuché y decía, ¿esto es un bolero llevado al tango? O no sé, o al revés, no se sabe. Bueno, nunca pensé en mi vida que 15 o 12 años después lo iba a grabar iba con a grabar, Matías. Con tu hijo, encima. El mismo tema y el arreglo que... Los arreglos del disco de tango son de Matías. Ah, son de Matías. Excepto Taquito Militar y este tema Tal vez no tenga fin, que son... copiado al arreglo que hacían Salgani y De Lío, que ya te digo, son como unos ídolos inigualables para nosotros. Yo la guitarra de jazz lo saco a Wes y de tango me gusta estudiar Ubaldo De Lío y a Grela. Son los dos tangueros de guitarra que yo digo. Pasa que Grela toca mejor que De Lío, entre comillas. Es más difícil de copiar. Porque Grela tiene un estudio clásico de guitarra y hace cosas a veces medio complejas del tipo que sabe guitarra clásica. Claro. Cambio de Lío es... Se enrostra el estudio. Cambio de Lío es como más mafioso de la guitarra. Claro. Y yo me siento más identificado, no por lo mafioso, ¿no? Pero sí por esa cosa más callejera que tiene de Lío. Así que bueno, te sacaste gran gusto, porque yo recuerdo el año pasado cuando viniste a tocar el último programa del año con Matías. Estaban empezando el proyecto. Claro, sí. Vinieron a tocar acá, no sé si te acordás, Agustín. Empezamos a grabar en marzo. Mediados de marzo lo empezamos a grabar y lo terminamos ahora hace unos días porque nos llegó la grabación, sobre todo porque por las horas de estudio, que el estudio estaba ocupado, estaba desocupado y había que esperar. Nos pasamos como 3 semanas por ahí esperando sin poder grabar y de paso decimos, bueno, seguimos ensayando, así que vamos al estudio, hacemos más rápido todas las cosas. Y después la mezcla también te lleva un tiempo porque vos lo querés dejar prolijito, querés que todo se escuche bien, ¿entendés? Y bueno, pero hay algo con calidad, ¿no? Y además el tango hay que tocarlo bien, ¿no? Mira, yo siendo argentino, el tango lo escuché desde chico, ¿entendés? Toda mi vida, desde que nací. Mi mamá le gustaba mucho, escuché a Julio Sosa. Es más, ya estoy planeando el segundo disco, que va a ser La Comparsita, con un arreglo mitad afanado a De Lío y Salgán y la otra mitad afanado a la versión de Leopoldo Federico con Julio Sosa, la que él recita, ¿viste? Mm-hmm. Que dice... porque soy un perro que no tiene dueño, así. Y después al final hay toda una parte instrumental, musical, donde Leopoldo Federico se luce con el bandoneón, que es una hermosura como está hecho. Entonces le saqué ese pedazo y lo armonicé para guitarra y piano. Perfecto. Queda bárbaro, parece que sabemos tocar. Entonces, y bueno, pero me gusta hacer el disco además con Matías. Claro, con tu hijo, ¿no? Claro, sí. Vamos a poner la tapa los dos ahí. Ahí, los valentinos. Así que bueno. Tuvimos la primicia en ese momento de que iban a hacer el disco y ahora. ¿Y ahora que nos trajiste? El tema 6. El tema 6. Taquito Militar. Taquito Militar. Esto es, por supuesto. De Mariano Mores. Adelanto exclusivo. De Mariano Mores, el gran Mariano Mores. Adelanto exclusivo de aquí Juan Valentino. De su disco que hizo con su hijo Matías Valentino. Taquito Militar de Mariano Mores. Así que Juan, un placer tenerte en la cortina, en la columna, un placer que nos traigas estos temas inéditos, todavía que nadie lo escuchó. Y será la primera radio que lo traigo. Será hasta el próximo Bede Valentino, ¿le parece, señor? Tendremos otro ídolo de esos. Thank you. Todo. 10 menos 5 de la noche, tercer bloque de Es Como Todo. Acaba de pasar el gran Juan Valentino, que dejó una primicia mundial para todos aquí en esta radio, en FM Boedo, pasando un tema de un máster. Acaba de salir recién del estudio de grabación ahí con el gran Mario Breuer, o Breuer, como quieran llamarlo. Haciendo Taquito Militar, una gran milonga de Mariano Mores. Así que un capo, Juan. Seguramente en un mes, más o menos, lo vamos a tener. Vamos a decir que mañana, 21:30 horas, toca en Bebop. Así que, ojo con ir. Calle Moreno. Sí, es en San Telmo. Esto. Ojo con ir mañana. Podemos ir. Ya que nos dijo, che, vayan. ¿Por qué no? Por supuesto. Why not? No le decimos al principio qué cabeza de enamorado es la nuestra. Por darle la bienvenida al señor. Raulo, ¿cómo le está pasando? Rulo, ¿cómo le está pasando, Rulo? ¿Todo bien? Muy bien. Me gustó mucho llamarlo Rulo, me gustó mucho. Viste como cuando se empiezan a deformar los sobrenombres. Sí. El Rulo Lauso. Por ser la primera vez te lo permito. Está bien. ¿Cómo le está pasando? Muy bien, cumpliendo un sueño. Ah, bueno. De estar acá al lado tuyo. Porque el señor, a diferencia de Pedro, él escucha del programa. Pedro no era escucha. Y no. Usted tampoco era escucha, ahora que me acuerdo. Era escucha del programa. De un programa. Bueno, lo que se puede. Lo que se puede, sí, sobre todo cuando salíamos los jueves. Yo cuando no puedo venir al programa, que son raras las ocasiones, cuando no puedo venir, escucho el programa, sí. Así es. Y bueno, el Rolo, que nunca había participado del mismo, sino una vez simplemente como oyente presencial. Como espectador. Con el señor Willy Crook. Cuando vino nada más y nada menos que el gran Willy Crook aquí a Es Como Todo. Vino y la gente nos decía en la calle, che, el Pita está un poco para abajo, hay que meterle uno, el otro lo vimos jugar a. Mirá León, cómo. Se saca una foto de León con usted, señor. Vamos a decirle a la audiencia que a partir de ahora, todas las veces que digamos León, estamos hablando de la mascota, el perro, ¿qué raza? Pila peruano. Pila peruano del señor Rulo Lauso, que se está ganando todas las caricias, todas las fotos que usted pensaba ganar, bueno, se la está sacando él. Así que, bueno, un grosso. Creo que es el. Bueno, quiero que queden claro que yo soy representante, como dije otra vez, por lo menos hasta que cumple 18 años. Las chicas de Palta que están ahí afuera, 3 pesos de la foto con León. Así que lo arreglan con él pone los precios, yo no hago nada. Bueno. Estamos un poco distraídos, sí. Estaba diciendo que la gente lo veía al Peter un poco desmotivado. Che, al Peter hay que sacarlo, ponelo en el banco de suplente una sola vez y tirá otro a la cancha para que se anime. Entonces, bueno, ponía a los pibes, nos decía la hinchada. Entonces el cuerpo técnico de Es Como Todo se reunió y dijo, bueno, vamos a, ya que la gente pide sangre nueva, nueva voz. Bueno, tengo un amigo que es abogado, decía, creía yo que era abogado, pero no es abogado. Me faltaste el respeto todo este tiempo. Sí. Te cae peor que te diga abogado que Rulo, ¿no? Sí. Igual todo esto lo estamos diciendo porque el Peter no está escuchando el programa. Claramente. No está en el programa y tampoco lo está escuchando. ¿Qué va a estar escuchando el Peter? Ahora debe estar en un bar el Peter. Pero es como si estuviera de vacaciones. Sí, es una permanente vacación el Peter. Voy a tener que tener una charla con el Peter. Sí, lo que me hizo. Y a mí ya no creo que es imperdonable. Así que bueno, gente, vamos a empezar a agradecer, señorita Agustina Prato. ¿Quién tenemos que agradecer? Agradecemos las ricas picadas de COSAB, pub cervecero. En su sucursal de Carlos Calvo 4199 pueden también llamar por teléfono al 011-2067-9895. Así es, muchas gracias Pap Cervecero COSAP. También, por supuesto, hay que agradecer a los que están siempre con nosotros desde el día menos... Es más, no había programa y había Fernet. Imagínese la uso, Rulo, imagínese. Estamos hablando de la gente de Fernet 1882. Fernet 1882. Mil gracias. Así es, muchísimas gracias por estar desde el día, como dije, menos uno, menos tres, haciéndonos el aguante con lo que... Fue así. Tenemos una idea. ¿Qué idea? No sé, es un programa de radio. Lo único que sabemos es que queremos picada y Fernet para que las bandas vengan a tocar. Y Fernet 1882 y Barco Zap nos dijeron, bueno, la tienen, la piden, la tienen. Ahora hagan un programa digno. Estamos tratando todavía de hacerlo, pero bueno, por eso lo sumamos a usted, para elevar el nivel intelectual del programa. Por lo menos al Fernet y la picada lo consumimos con total placer. Eso no se lo dije afuera del aire, pero sí lo decía dentro del aire, lo cual es una botoneada, pero bueno, suelo hacerlo al aire. Hay que tener cuidado con las dosis de Fernet. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. También el Peter puede decirlo por experiencia. Los primeros programas uno suele abusar del mismo y llega a las 12 de la noche. Me tendrías que haber avisado antes. Con no tantas luces, con no tantas vocales, no tantas esas cosas, ¿no? Y las S ni hablemos. Abundan las consonantes así, todas juntas. Así es. Mientras le mandamos un saludo a nuestro oyente Gustavo Orrego, que dice: los estoy escuchando. Así que muchas gracias, Gustavo, por escucharnos. Y ya que estás escuchando, Gustavo, no solo vos, sino también todos los oyentes que están del otro lado del dial o de su computadora por internet, porque las modalidades han cambiado, le voy a contar lo siguiente. La otra noche estaba yo con mi cuñado del trabajo en el 39, en el colectivo 39, y tenía el MP3, estaba escuchando música, nada, viste, cuando escuchás por escuchar, viste, estás con el colectivo, escuchás por escuchar. En eso aparece un tema y chao. Digo, wow, qué tema, y qué hago escuchándolo. Perdón, en un colectivo. Que lo interrumpa, pero cuando dice aparece un tema, ¿es que significa que ustedes tienen aleatorio? Aleatorio todo el tiempo, porque me gusta que se me sorprendan las cosas. El factor sorpresa. Y claro, sí, yo pongo, por ejemplo, no sé, el The Wall, tema por tema. Y ya sé, empiezo escuchando In The Flesh, después viene Happiness Days of Our Lives, no me acuerdo cómo era, después viene Another Brick in the Wall. Ya sé todas las canciones que van a venir del disco, no me sorprende. Por eso lo pongo en random, porque me gusta que me sorprenda. Y este fue el caso, dije, qué temazo, no puedo estar adentro del colectivo escuchando este tema, tengo que salir a caminar. Hay temas que van para salir a caminar. Y a correr otros. Y a correr, por supuesto. Y lo interesante de esto, como te pasa sobre todo en la noche, a mí me gusta mucho la nocturnidad, ¿No lo sabía usted? No lo sabía. No lo sabía. Está bien, perfecto. Yo tampoco. Yo a usted siempre lo vi de mañana. Siempre 7 de la mañana. 6. Siempre de mañana. Me gusta diciendo... mucho el amanecer. Claro. Tipo muy romántico. Somos fanáticos del alba. Iba a tirar el chiste, pero no, ya está. ¿Cuál chiste? No, ya pasó. ¿Cuál es el fanático? Siga. Dígalo. Como Chávez. Usted es un... Está bien. Ya viene el contenido político. Y me di cuenta que las canciones visten a las noches. No es lo mismo una noche con X tema, no da lo mismo que con otro, no da lo mismo que, no sé, no da lo mismo que Atahualpa, no da lo mismo que Gardel, no da lo mismo que Charly García, que Spinetta, no da lo mismo que Iron Maiden, por ejemplo. Entonces, toda la noche tiene un vestido que cambia con los temas que uno escucha, ¿no? La noche ya se viste de otra manera, las calles empedradas, la gente, hasta la gente que uno ve pasar, que ve sentada en un bar, que ve paseando el perro, que ve simplemente paseando, uno ya le como le incorpora esa banda de sonido que está teniendo, que está escuchando uno propio con los auriculares, y hace totalmente pinta de otro color la noche. Y el tema en cuestión era un tema de alguien que a usted le gusta mucho, Rulo. Era el gran Tom Waits. Tom Waits. El gran Tom Waits. Me topé que haya bajado el disco, ya hace bastante lo tenía ahí corriendo en MP3, de su disco Heart Attack and Vine, que fue publicado en el año 1980 por el sello Asylum Records. Fue, de hecho, el último disco que sacó con este sello. Luego vendían recopilatorios, como por ejemplo de Asylum Years, con lo mejor de Tom Waits. Es la etapa que quizás más me gusta de Tom Waits, el primer Tom Waits, el primer que le escribía a la noche, que le escribía al todo el maladraje que había por las calles de New Jersey, su ciudad natal. Y es un disco que tiene desde blues, desde algunas cosas country, algunas cosas celtas. Tiene baladas, que siempre las baladas, aunque sean de amor, parece que a Tom Waits le duelen, ¿no? Porque las canta de una manera que decís, este loco lo está pasando mal. Y además hay que decir también, Tom Waits es alguien que tiene una voz muy particular. Y en estos primeros años es donde están mejores, por lo menos para mí, lo que son su voz, su tono, su color de voz, que es básicamente un litro de whisky y 4 o 5 clavos, ¿no? en este disco, por ejemplo, está la canción Jersey Girl, una canción que luego sería conocida porque la grabó Bruce Springsteen, que tiene un tono de voz quizás parecido, un tono de color, ¿no? Es un disco que a mí me gusta mucho. Tiene temas también como Till the Money Runs Out, un gran tema, Heart Attack and Vines, el tema que le da disco al título, In the Shadows. En fin, tiene millones de... nueve temas nada más el disco, pero todos los 9 temas son los mejores. Iba a poner en realidad Jersey Girl, pero lo bajé porque era un poco depre. Y la onda es 3 horas de estar bien arriba. Entonces dije, ¿por qué no vamos con un blues que le queda muy bien, un blues movido, casi rock and roll, rockabilly, vamos a decir R&B, Rhythm and Blues, que hace precisamente en este disco Heart Attack and Vines de 1980, y el tema se llama Downtown, así que y escuchen cómo le va a cambiar el vestido a cada una de sus noches. Thank you. in Chevy's Regal in a $4 room. Just another dead soldier in a pot of blue night. Red pants turned to sugar, man said everything's alright. Como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. ¿Dónde estaban micrófonos? Le estaba hablando básicamente a la nada. 10 menos 2, 10 y 20 ya comienza el plan canje de Es Como Todo. Hoy estamos con Vero, Marisa, Cali. Ellas son parte de la orquesta de señoritas Palta. Así ¿cómo es? Andan, chicas? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo esta en orden? Noche cálida, casi primaveral. Sí. No sabemos si estamos entrando en el invierno, refresco, en la primavera. Refresco. ¿En qué equinoccio estamos? No lo sabemos. Es confuso. La temperatura en es teoría en otoño, pero claro, miente la temperatura. Sí. Por calendario estamos en otoño, pero por temperatura no. No. Ahí está. Sería, puede ser una respuesta, ¿no? Chicas, ¿cómo andan? Y quiero que nos cuenten cómo, de qué se trata este proyecto que están haciendo, Palta. Bien, bueno, es una buena pregunta para romper el hielo. Y acá nos encontramos haciendo música en este proyecto, podríamos decir femenino, en su 100%, por el momento. Tenemos a Marto, que es nuestro sonidista y nos acompaña siempre que tocamos en vivo, pero toda la parte de producción musical hacemos nosotras. Venimos tocando hace un par de años con distintos momentos, distintas formaciones. Vero se sumó el año pasado con el bajo. Habíamos empezado con percusión, guitarra y voz, nada más, y después percusión, guitarra y voz. Sí. Ahí fue el primer formato en el cual salieron a tocar. Sí, porque una tocaba el cajón, otra tocaba la guitarra y otra cantaba. Dijimos, y más o menos algo podemos armar. Ya hay una base ahí. Sí. Y empezaron a salir las fechas, nos empezaron a invitar. Primero empezamos en algún cumpleañito. Cumpleañito de 15. El mío. No. Empezamos en algunos cumpleaños tocando. Y después se fue poniendo un poco más seria la cosa, un poco más regular. Y empezamos a recorrer distintos centros culturales, a armar otro tipo de fechas y a profesionalizarnos un poco más en este mundo de la música y con muchos proyectos también. Y de aquellas primeras experiencias, ¿cómo fueron? Por ejemplo, de cumpleaños, ¿se basaban básicamente en covers? ¿Ya tenían alguna idea de temas propios? ¿Cómo eran los primeros shows de Palta? ¿Cuando quizás no era Palta o sí ya era Palta el nombre? Siempre fue Palta, solo que al principio habíamos buscado algunas reminiscencias de Mamas and the Papas. Dijimos, nos gustaría un nombre así, pero... Y le pusimos Palta Wonders. Y después generaba confusión, nos decían Palta Power, en vez de Palta Wonder. Y ya está, y con Palta era suficiente. A secas, claro. Lo único que coincidía era Palta. Palta, pero... exacto. Así que quedó Palta, es un nombre que muy simple, con muchas A, muy fácil de recordar. Se recuerda fácil, claro. Tiene una imagen muy positiva la Palta. Sí, no digo que esté de moda, pero no ahora, pero hace años que viene con la Palta en cualquier snacks y todo, te meten una palta ahí, ¿no? No, pero hemos encontrado detractores por el momento, no, de la palta. Por ahora no tiene contraindicaciones la palta. Exacto. Tenemos, el palta se puede comer en dulce, salada, se puede escuchar. Me parece que en general estamos todos de acuerdo que la palta es una buena cosa. Así que por ahí fuimos bien. Y en esta ronda de amigas donde nos juntamos a tocar, había versiones de temas que nos gustaban mucho y decíamos, bueno, estos temas tenemos ganas de tocarlo. Entonces ahí empezaron a surgió una base de covers. Pero ya desde del principio también algunos temas propios. Hay uno que está desde el principio. Y después fuimos, digamos, con varias componemos y fuimos sumando también eso a la banda. Y ahora seguimos componiendo. Y la idea siempre fue desarmar un poco los covers. En general no se parecen mucho a la versión original. Tratamos de jugar con eso. Y nos tomamos ciertas licencias en cuanto a cambiar el género o a reinventar con otros instrumentos que tal vez el tema original no nos hubiera sido. O sea, ya no hacen covers, sino que hacen versiones. Los destruimos. Sería. Sí, los destruimos, ¿no? Para volver a construir. En el buen sentido, claro. ¿Cierto? Hay una instancia de Ave Fénix de los temas donde los toqueteamos bastante, con cariño, los acariciamos y después salen las versiones. Y recién me nombrabas a The Mamas and the Papas, un grupo folk country de los años 60, finales de 60. ¿Tienen esa vendría a ser, influencia? Porque Mamas and the Papas también era un grupo en el cual había voces masculinas y femeninas. Sí. Exacto. Ustedes solo hay, por ahora, como dijiste, solo hay femeninas. Por ahora solo femeninas. La verdad es que hay una variedad de influencias. De años. Y de años. Géneros. Hay una diferencia. ¿Cómo podemos construir esta respuesta? Creo que crecimos en los 90. Sí. Muchas de nosotras. Vieron, la más chiquita, la más joven de todas. Ella nació directamente en los 90. Claro, crecieron con el grunge como sonido, ¿no? Quizás del momento. Y uno de los últimos géneros descubiertos dentro del rock and pop. Y en ese despertar de la globalización en los años 90, tuvimos de todo. Las influencias, digamos, dentro de acá, lo que es una ciudad como tan grande como Buenos Aires, tan tan urbana, no sé, por ahí escuchábamos un Four Non Blondies. Porque con la entrada de los CDs y con la entrada de internet y con un montón de influencias y también con reminiscencias folclóricas, también hubo un despertar del folclore en otro formato más cercano al público más joven dentro de esa década, y ahí hay una mezcla bárbara. Dentro del jazz, el jazz nos gusta mucho también, el blues, el pop, el funk, el R&B. O sea, la verdad es que creo que es una generación que tenemos mucho acceso también a escuchar muchas cosas. Claro, es más accesible la información que en otros tiempos, ¿no? Donde solo quizás estaban las revistas especializadas, algunos programas que otros de radio especializados, y por supuesto las disquerías, ¿no? Hoy técnicamente podemos escuchar lo que queramos. Sí. Hay que llegar, digamos, está bueno. Digamos, YouTube está para todo el mundo. El tema es cómo ir llegando, ir investigando, ir viendo influencias, recortes por épocas, por géneros. Pero muchas veces una pregunta que nos resulta bastante difícil de contestar es, digamos, ¿qué género entonces tocamos? No te la voy a hacer. Entonces la encaro yo directamente. Te metiste sola. Yo le decía a Rulo, no le voy a preguntar sobre qué género haces. Y te metiste sola. Solita. Y la verdad es que por el momento no podemos adjudicarnos un género. Hay un formato que es acústico, que va atravesando todos los temas que hacemos, pero hacemos temas con versión más blues, versiones con más funk, versiones más folclóricas, más folclórico, digamos, de Argentina y también otras raíces latinoamericanas, algún flamenco por ahí dando vuelta. Y es un género en construcción, música. Y la decisión del formato acústico, si bien por supuesto tienen un bajo eléctrico, pero bueno, se podría decir por supuesto que es acústico lo que hacen, eso en cierta forma les facilitó tocar, o sea, por una cuestión de no llevar equipos y demás, tocar, como se dice, ranchearla por ahí en la calle, ¿no? En diferentes centros culturales. Totalmente. Bueno, ahí Marto, nuestra pata masculina de todo del proyecto. Del proyecto, es el que nos dijo, chicas, pero está muy bueno esto. Empezamos en algún ensayo, en alguna sala grabando. Descubrimos esto de que es más fácil también transportarse, esta cosa de nos sentamos y tocamos y ya está, y no hace falta mucho más. Y eso la verdad es que nos facilita muchísimo también. Hoy vinimos con el carrito, con el ampli, claro, cada una con su mochilita, con instrumento, y ya está. No sé, mientras no tengamos la combi podemos seguir tocando igual sin problema. Y facilita mucho. También estuvimos tocando en la calle, como decías, estuvimos en el verano tocando en calle Corrientes, ahí por Corrientes y Uruguay, tratando de arrancarle una sonrisa al empleado de la oficina. Al empleado de oficina, con mucho éxito, muy bien recibidas dentro de ese ambiente de ruidos y apuros, sí, y calores. Y ¿no? febrero te la regalo, microcentro. Es jodida. Y de repente es muy gratificante estar tocando en una esquina y que haya alguien que se quede un semáforo más para terminar de escuchar un tema. Y es como decís, la pucha, está bueno esto que está pasando. Y bueno, y sí, con muy poquitas cosas. ¿Y es amarrete el oficinista o la gente que pasa por ahí, por lo menos en febrero, porque seguramente va cambiando la gente? ¿Es amarrete el que se queda dos temas y se va sin dejar nada? Para que nadie nos vaya a sacar el lugar, vamos a decir que sí, que es un amarrete. Sí, no vayan. Es más, no vale la pena. Sí, igual. No, sí, hay una mezcla, hay como, creo que está el que se va al teatro y hace un ratito de tiempo y un 10 pesitos, que tenía el bolsillo, no tiene problema, y después algunas moneditas hay. Yo pido, por favor, que traten que no, o si no que sea de 2 pesos, y bueno, claro, ahí entramos en una conversación, nos reímos, pero lo que quieran. Y a voluntad. Una sube nos han dejado. Eso estuvo muy bueno, nos dejaron una sube. Esa buena. Una sube les dejaron. Sí, un chico que no tenía ni un peso, dijo, bueno, les dejo la sube y dijo, está cargada. aclaró porque lo miramos como... Nah. Era cuestión de fe. ¿Estaba cargada? Sí, y yo suelo ir en auto y soy la que por ahí lleva alguna de estas cositas cuando nos vamos de un lado al otro, y justo la semana siguiente se me rompió el auto. Y entonces, tenía la sube, la sube del campeón. Era cuestión de confiar. Y me subí al bondi y estaba cargada. Y dije, esa es buena onda cósmica que va atravesando el universo y nos va llevando. Y el público de la calle, ¿no? De esto que están hablando de tocar, de la experiencia callejera. El público que va y viene, o sea, porque está ahí, va y viene, eso simplemente se las topa a ustedes. Es muy diferente de que, por ejemplo, va a ver a un centro cultural. Va a verla específicamente. Y mira, de la calle nos llevamos varios seguidores para centros culturales del chat. Yo las conozco desde que tocaban en... Sí, los reconocemos. Sí, los reconocemos porque pues son poquitos. Porque nos conocemos, qué sé yo, viste, le dan un me gusta en nuestra página, que es Palta Música, facebook.com/paltamusica. Y vimos la cara que estaba ahí cuando estábamos tocando un viernes en la calle, y a la siguiente fecha apareció en el centro cultural donde estábamos tocando y nos saludamos, nos abrazamos. Han ido a personas que nos vieron tocando una fecha en la calle, han ido ya, son seguidores diarios de nuestras actividades online y offline, así que hay una mezcla. Creo que introducís de alguna manera a esa gente de la calle a algún centro cultural que por ahí no iba. Sí. Y nada. Se va armando el público, sí, obviamente. Sí. No hay un corte, de unos son de acá y otros son de allá. Está bien, perfecto. Así que, chicas, ¿les parece tocar algo? Ya que estamos hablando de que tocan en la calle, que tocan en centros culturales y demás, que no se sabe qué género hacen. Tanta cháchara. ¿Les parece? Sí. Temita, ¿con qué van a empezar? Vamos a empezar con una versión. Una versión. Una versión. Dejemos que escuchen. Así que bueno, siendo y saquen sus conclusiones. 11 menos 25 de la noche, arranca el plan Cángeles como todo, hoy con las chicas de Palta aquí en vivo, que van a hacer una versión de un tema que seguramente conocemos todos, pero vamos a dejar que nos sorprendan, por supuesto. Falta aquí en el plan canje de Es Como Todo, haciendo un gran tema de Amy Winehouse, Back to Black. Muy bueno, chicas. Bueno, gracias. No, sí, muy bueno. Queda mal si decimos, no, si la reguitarra bueno. La verdad que es superior a la de Amy, pero bueno. No, imposible, imposible superar la Amy, es simplemente disfrutar haciendo su música. Chicas, ¿y todas eran amigas? ¿De dónde se conocen gracias a la música? Gracias a la música, ¿no? Sí, gracias a la música. Que nos ha dado tanto. Gracias a la música. Todas gracias a la música. ¿Cómo se fue dando la...? Y una conocía a otra y otra conocía a otra. Y, ¿no de diferentes bandas, por ejemplo, de haber tocado juntos, por ejemplo, en la calle? O estás o tocando un tema ríspido, Ah, ¿sí? Acordamos no hablar de bandas anteriores. Lo habrán acordado con León y no me dijo nada León. A mí no me dijo nada. León. Bueno, la historia viene más o menos por ese lado. Chucky, nuestra percusionista, la conocí a Cali. ¿Querés contar vos esa parte de la historia? Sin hablar de la cantante de la otra banda, por supuesto. Bueno. Y Vero también había tocado con ellas en esa banda. Vero después siguió, viajó, es de otro país. Soy de Paraguay. Es casi de otro planeta, pero no, es de Paraguay, ella volvió para allá, estaba estudiando acá. Esa banda después afortunadamente se disolvió porque dio lugar a que puedan hacer falta. Entonces Chucky y Cali se conocían, yo la conocí a Chucky, tenía ganas de cantar y ellas tenían percusión y guitarra, así que ahí fuimos más o menos armando. Un día Vero avisó que viajaba y dijimos, bueno, buenísimo, nos está faltando un bajo. Después volvió para quedarse y ahora es miembro estable y permanente e imprescindible del formato actual de Palta. Y al comenzar la entrevista, me dijiste que estaban con varios proyectos. Quisiera saber de qué se tratan esos proyectos. La pucha. Si es que se puede, si es que no estamos rompiendo ninguna primicia con alguna discográfica y esas cosas. No, por supuesto hay proyectos de grabar. Creo que es un paso que... Hay proyectos que, de grabar un disco. Que nos toca dar, empezar a registrar. O sea, se va dando solo. Es como que no es que alguna lo decide, sino que nos empiezan a decir, bueno, y... ¿Dónde puedo seguir? Y miramos para otro lado y decimos, bueno, hay unos videitos en YouTube que están buenísimos. Entonces se va dando como esa situación de empezar a tener la necesidad de tener un material bien registrado, grabado como se debe, para poder seguir creciendo esto y que digamos que sea una herramienta también para, más allá de todo el disfrute de tener ese registro, es también que sea una herramienta para seguir difundiendo lo que hacemos. Por el momento no tenemos nada grabado de manera profesional y digamos el circuito igualmente se abre. Sí. Hoy es muy fácil, más allá de, también de la, por el acceso mismo que hablamos antes de internet y de las redes que son gratuitas y que en algún punto digamos cualquiera que tenga un teléfono y filme o grabe, sí, sí, digamos puede estar ahí. Creemos que este proyecto se merece tener un registro como corresponde y estamos trabajando, estamos rearreglando temas. No es lo mismo tocar hacia los ponchazos y en la calle y no es lo mismo que tocar en un centro cultural con todo el sonido, digamos. Empezamos a tener a sentir otra responsabilidad con el sonido. Y ahí estamos arreglando temas, reversionando reversiones que ya teníamos. Y viendo cómo es esta preparación para tener un grabar en por canales y por todas esas cuestiones que te dejan un poco más expuesto, ¿no? Si hay algún temita por resolver. Sí, nada, pero si ya se la bancan en vivo. Pero tenemos muchas ganas de hacer eso, así que estamos trabajando. ¿Y se puede saber qué estudio, con quién y demás? No, porque no se puede. No, la verdad que no. No se puede. esa no tenías que hacerla. No tenemos mucho más detalles para dar al respecto, simplemente estamos trabajando. Y ensayamos acá cerquita. Ah, ¿están por aquí, por el barrio? Somos vecinas. Ahí por México. Ah. México y ahí nomás. Y Colombia, por ahí andamos. Y sí, lleva mucho trabajo porque... el sonido, el registro de sonido en el estudio necesita de engranar de otra manera los instrumentos y las voces, trabajar más las voces. Al momento tenemos algunos temas que tenían coros y que tenían segundas voces y queremos también trabajar un poco más eso. Pulir el tema de... Sí, porque las herramientas las tenemos, simplemente digamos en su momento fuimos como tomando decisiones sobre cómo iban a ser la forma de los temas. Y ahora estamos tomando otras decisiones sobre esas mismas formas. Y nada, es trabajo, es tocar y tocar y tocar y encontrar una forma que, digamos, es difícil encontrar una forma definitiva, que eso nos pasaba mucho al principio, de decimos, bueno, pero ¿y cómo lo hacemos? Hay mil maneras de hacer un tema. Y con tres instrumentos hay 3000 maneras de hacer un tema. Y en algún momento es como que hay que tomar esa decisión de, bueno, por el momento dejémoslo acá. Si no empezamos... Y es como muy, si bien digamos puede sonar un poco trillado, es un juego. O sea, es todo el tiempo, digamos, tiene ciertas reglas, digamos, hay armónicas, claro, rítmicas, pero... Estamos tocando en la, no me toca el sol. Claro, es un juego con reglas, pero que en algún punto es infinito. Sí, por supuesto. Así que... Y a la hora de componer los temas propios o de versionar o decidir qué versiones van a hacer o cómo van a versionar... ¿Cómo es esa decisión en el grupo, digamos? ¿Después o antes de la pelea? Durante también. El durante es lo más interesante, por supuesto. ¿Queremos rating? Sí, queremos sangre. Hasta ahora creo que surgió siempre de manera natural. Empezamos a tocar, tiramos por ahí los acordes en el piso y decimos, bueno, más o menos estos son los acordes que tiene el tema, que es nada más que la base. Claro. Es, no sé, como después tener los bajo, colores. Claro. Como tener una paleta ahí con colores y poder mezclarlos de cualquier manera para llevarlo a algo visual. Y una dice, bueno, a ver, ¿qué tal si lo hacemos más blues? O le ponemos un poco de funk. Vera es la que siempre le pone un poco de funk. Y bajista. Siempre nos bajista, pide. La bajista le pone algo de grupo. Vamos, con onda, vamos. Y siempre nos pasa de estar de acuerdo. Estamos muy de acuerdo, por eso todavía no nos disolvimos. Bien. Estamos. Y surge. Uy, se cayó. Rolo, por favor. Ahí. Y va tomando forma y decimos, bueno, ahí está. O sea, nosotros tocamos con varios instrumentos. Más allá de los que trajimos acá. Cari toca la guitarra, toca la mandolina, el charango, el acordeón. Y bueno, como que tiene toda ahí. Cada uno de esos instrumentos le da un color diferente, claro. Y en cada tema podemos elegir, tenemos libertad absoluta para elegir con qué vamos y probamos. Hay veces que vamos con el acordeón y después nos parece que por ahí no va. O por ahí va una parte del tema con la mandolina, entonces agarra la mandolina y después en otra parte se la descalza y agarra el acordeón. Yo empecé a sumar también a la voz el ukelele. Un aplauso. Y eso también dio otras opciones. Digamos, por ello, al tocar los acordes con el ukelele, abre la posibilidad que en vez de estar tocando con la guitarra acordes, esté haciendo un solo. Un solo, claro, un punteo. El bajo también abrió otras posibilidades rítmicas, más allá de las que tiene la percusión. Es un instrumento bastante particular el bajo, desde lo rítmico y desde lo melódico, o sea, te abre otra parte del juego. Y ahí y surge. Y hasta ahora estamos de acuerdo. Está bien. Y que sigan así, por favor. Sí. A veces decimos, no, bueno, te está quedando medio bajón, uno, a ver cuánto tiempo bajón tenemos, no, entonces este pongámosle un poco más de funk y bueno, y ahí va. Y lo volvemos a armar. Chicas, ¿les parece lo siguiente? Hacemos un temita más, vamos a una tanda, después seguramente Flor se tirará algún temita por ahí y volvemos con la segunda parte de la entrevista. ¿Les parece? ¿Con qué nos van a sorprender otra vez? Y esto es un, como se dice ahora en la jerga juvenil. Sí. Es un mashup. Un mashup. Ponele. El mashup es unir dos temas, ¿era, no? Es unir dos temas. Sí, en otra época le decían popurrí. Un enganche. En otra época un enganchado. Un enganchado. Un enganchado de un tema de Mimi Maura y un tema de Ray Charles. Y quedó perfecto. Mira qué buena mezcla. Así que siendo las 11, casi menos 10 de la noche, nos vamos con el segundo tema a la primera tanda del Plan Gaje con las chicas de Palta, que van a hacer un mezcladito medio Mimi Maura, medio Ray Charles. se quedó. Había que ponerle volumen, ahí va, ahí está. Cámara 2. Perfecto, ahí va. Thank you.

es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Es como todo. Once pasaditas nomás de la noche mientras escuchábamos a la gente amiga de Científicos del Palo haciendo Cierre el Almacén. Científicos del Palo que están a horitas nomás de sacar un nuevo álbum en estudio. Ya hemos tenido la suerte de tener su presencia en algún momento, hace 2 años me parece. Y dentro de poco seguramente andarán por aquí, pero es como todo, como hoy están las chicas de Palta. Chicas, ¿cómo lo están pasando? Muy bien. No, muy perfecto. Bien. Me contaron que llegan mensajes. Así es como todo. Hay varios oyentes que nos están escuchando. Marcelo Mascarini nos dice: hola, los escucho, saludos. Darío gracias. Moreira nos Moreira, como dice el las famoso. Chicas de Palta, me imagino. Qué lindo suenan. Qué lindo, y sí, a Rulo no se me va a decir. Marce, seguidor Rulo. Nuestro de un centro cultural nos lo encontramos. De un centro cultural, mirá. Por medio de Twitter del centro cultural y se hizo fan. Sí. Saludos a Marcelo. Y ahora nos está escuchando. Saludos a Marcelo. ¿Es el de la SUBE? Sí. ¿Es el de la SUBE? Mire usted. Grande, Marcelo, entonces. Y también Gustavo Orrego nos dice: buenísimo. Buenísimo, muchas gracias a toda la gente que está escribiendo, que está atenta y ahora escuchando el programa. Chicas, hablamos de que estaban por la iniciativa de grabar algo en estudio. Me imagino que va a ser con la misma onda en el sentido acústico, ¿no? No, totalmente distinto. Totalmente diferente. Sí. Se van a hacer punk. Batería electrónica. Batería, guitarra, thrash metal. Thrash metal, bien, me gusta. Hit the road jack, thrash metal a 1000 por hora, sí, me gusta. 10 sintetizadores en escena. Una superproducción van a hacer. Hay que sostenerlo después en vivo. Arneses. Sí, están hablando con los chicos de la guarda seguramente. O Fuerza Bruta ahora. Hoy en día Fuerza Bruta. Sí, estamos ahí con un temita de con los arneses en unos containers. Pero quedaron varados, quedaron ahí. Sí, pero parece que van a llegar. Bien. Para bien. Fin de año llegan, la grabación. Bien. Sí, podemos hablar en serio. Sí, la idea es mantener el formato. Todavía no sabemos, estamos como tratando de ver cómo es ese mundo de. Hay varias opciones para grabar. Se puede grabar. Más con un formato como si estuvieras tocando en vivo, entonces tocan todos los instrumentos al mismo tiempo, como si estuvieras haciendo un acústico y grabando. A la old school, como grababan las bandas viejas. A la old school, yo creo que sería una buena opción. No sé qué piensas. Estoy haciendo la consulta ahora en este momento con las chicas. Ahora tenemos que debatir esto. Con respecto a eso, yo recuerdo una entrevista que hemos tenido aquí en Es Como Todo, con hoy justamente lo nombramos, Mario Breuer, que justo estaba Valentino, de Valentino Jazz Bazar recién, que estaba grabando su disco con él. Cuando vino nos dijo que él prefería grabar a los músicos en vivo siempre. ¿Por qué? Porque si uno lo graba, bajo por aquí, se va, la voz por aquí, se va, batería, guitarra, percusión, o sea, y después se junta todo. Después, si alguien va en vivo a verlos, tiene toda la. Y no suenan como suenan en el disco, tiene todo el derecho de decir: el señor Mario Breuer me mintió. Porque grabó está un sonido que no tiene en realidad la banda. Y es por eso que él prefiere grabar siempre en vivo a las bandas que por lo menos le toca. Para que no lo acusen de mentiroso. Claro, claro. Y después, sí, digamos, la otra opción es grabar todo por canales distintos, inclusive hay estudios que se especializan en distintos instrumentos y hay bandas que graban la batería en un estudio o hasta que un estudio que está en un país y graban las voces en otro estudio que está en otra provincia y después todo eso se mezcla a través de la persona que lo edita, del productor. Creo que nos imaginamos por el estilo y por cómo es nuestra impronta y cómo encaramos también lo que es la escena y todo lo que producimos, nos gustaría poder grabar en vivo y poder grabar todas al mismo tiempo. Y es que esa cosa ya la tienen, vienen haciéndolo de hecho, sí, todo el tiempo. Sí, y después, digamos, si hay que probar otros caminos, se probarán, digamos, en ese sentido creo que vamos a aprender mucho de esta primera experiencia que hagamos grabando y aceptaremos recomendaciones. A Mario Breuer, por ejemplo. A Mario. Y seguramente se cometerán errores y todo es un aprendizaje, por supuesto. No creo que todas las bandas hayan grabado igual en todos sus discos. Por ahí hacen una experiencia y les gusta. O por ahí hay discos que son para grabar de determinada manera. Hay tipos de músicas que están buenas dentro de una misma banda. Decir, bueno, este proyecto, este disco, este recorte que estamos haciendo, lo queremos grabar así, en este lugar y de esta manera. Y hay otro que no, que por ahí lo queremos grabar en un recital, en vivo. Ni siquiera en un estudio todos juntos tocando, sino en vivo. Y ahí a mí me gustan mucho los discos en vivo. ¿Sí? Yo tengo, si me puedo comprar un disco con la versión en vivo, pero en vivo de acústico, de show, me parece que tiene una así una impronta y un registro del momento que y es más pasional que racional, ¿no? El en vivo. Inclusive con sus errores. Claro, porque eso lo hace, y además lo hace la verdad misma, digamos. Hay un disco que me gusta muchísimo, que es el MTV Unplugged de Charlie, que es discazo. Es un disco en sí mismo, o sea, es como, es toda una idea. Es otro disco. Es el disco Unplugged de MTV, de Charlie. Claro. Así. Sí, sí. Hay temas en los que se olvida la letra. Sí. Y lo ya dice. Los cantas así. Claro. O sea, es como una nueva versión del tema. Mira la letra. Como los discos. Sí, viste, en Chippy Chippy creo que es. Sí. Sí. Y se llevó una Barbie y la sí, apretó. Gran idea, podremos ir a la escuela. Sí, sí, sí. Y me lo sé con las cosas que dice él, Gabriela, y cuando lee el pie de Gabriela y todo. Y me parece que me divierte mucho esa discos. ¿Y qué banda que había llevado en ese momento? Estaba Los Disalvos, estaba Zamalea haciendo tanto batería como Bandoneón, El Zorrito, bueno, María Gabriela. No, realmente un disco. Sí, un gran momento, digamos, dentro de esto que hablábamos al principio, de lo que fue la globalización de no solo de la música, sino del mundo. Irse a, no sé dónde será, creo que en Miami o una cosa así. Sí, Miami, así, me parece. Y despegar eso hacia el mundo, digamos, porque en ese momento MTV era una plataforma que te permitía también llegar a lugares donde no claro, había llegado. Era el YouTube de su momento. Y sí. El que te permitía llegar a otros lados, por lo menos de este continente, ¿no? Sí, los primeros años donde teníamos cable y estábamos viendo de enganchar a ver alguna repetición de. Cuando veíamos a Ruth Infarinato con sus diferentes colores de pelo, ¿no? Yo era fan de Ruth y de Ale Lacroix y de otros de esa primera época. El mismo Zorrito. Ay, para que se me acaba de caer una sota acá en el piso que. y bueno, fue un gran momento de, digamos, auge de lo que es el videoclip y la producción musical, bastante voraz también, porque digamos era vivir o morir en el intento. Claro. Pero interesante, un momento interesante. Ahora creo que estamos en otro momento. Y hablando de momentos interesantes, que, o sea, para difundir música, creo que internet y todo esto que estamos hablando le da una gran presencia, una gran imagen a las bandas que están empezando, bandas nuevas, que por supuesto en otro momento no había. Son de aprovechar todos los diferentes canales de hacer multimedia que tiene el espacio de la internet. Y tratamos de aprovecharlo bastante. Para nosotros es un espacio que está disponible todo el tiempo y que fue creciendo. Nuestro Facebook es Palta Música. Ahí pueden Palta ver Música. Así es, facebook.com/paltamusica. Y ahí subimos fotos, subimos nuestros videos, tenemos nuestro sound. Todo se llama igual, es Palta Música. En YouTube, en el SoundCloud, que es, digamos, un espacio donde puedes subir solo sonidos, registros. Y empezó a pasar que empezaron a venir amigos y nos empezaron a sacar fotos muy lindas. Entonces también tenemos muchas fotos muy lindas y como que se retroalimenta esto, digamos, de la imagen, el sonido, después que ese registro. Y hace un tiempito, hace un par de meses, los chicos de Ojano Ukeleles, que son amigos, nos invitaron a tocar una terraza para mostrar lo que hacíamos a nosotras y a otras bandas también. Y ahí salieron los primeros videos lindos y bien grabados que tenemos. Y para nosotros es una gran oportunidad también de poder tener ese registro como bien filmado, bien grabado, porque eso empezó a hacer que hubiera un algo más después del momento del show, que es el vivo total, que es una hora y termina ahí. Y que tenés una pieza con la que vos podés seguir viviendo durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí, tal cual. Y que ayer cuando contábamos a la noche que veníamos acá, una chica nos ponía, la estamos escuchando. Claro. Y Cry estaba en YouTube ahí con algo, con algo que ustedes, no sabemos sí. qué eres. Uy, que dije, ¿cuál estará escuchando? ¿Este programa está grabado? ¿Ya lo están escuchando de ayer? ¿Cómo es eso? Esa es nueva, no me la contaron. Pero bueno, también exige cierta responsabilidad de mantener esos canales y de subir materiales que estén bien, que claro. imágenes que estén bien, sonidos que estén bien. Como por supuesto van a subir las que hacemos en Es Como Todo. Por supuesto. En el transcurso de la semana, la señorita Agustina Plato hace esas cosas y tiene la siguiente pregunta. De la escena musical actual, ¿le gusta compartir el escenario con otras bandas? ¿Son de ir a ver bandas amigas? Sí, ir a ver música, todo lo que podamos. Dentro de, digamos, hay un... El Buenos Aires es un... El otro día hablábamos de eso, que es un lugar que hay que valorar mucho y es muy maravilloso en cuanto a todo lo que ofrece. No pasa en todas las ciudades de Latinoamérica. Otros lugares no conozco, pero de que tengas una calle llena de teatros o que tengas un centro cultural en cualquier cuadra, a 2 cuadras de tu casa o a 10 o a 1 hora, pero que tiene una mística y tenés ganas de ir... Y tratamos de aprovechar esos espacios. La movida de los centros culturales es muy interesante. No viene de siempre la movida de los centros culturales. Tiene mucho que ver con la autogestión. El año pasado, veremos cómo arranca este, fueron muy golpeados los centros culturales. Se está luchando mucho por la ley de centros culturales, básicamente por una cuestión que es la figura de centro cultural. No existen, para decirlo de una manera muy muy simple, no existe, sino que vos, para habilitar un centro cultural en el cual se come, tenés que habilitar como lugar para comer, si vas a escuchar música, lugar para escuchar música, si vas a bailar, tenés que habilitar para bailar, si vas a hacer una radio, tenés que habilitar para... Y todas estas habilitaciones, no siempre hay un lugar claro donde vos podés decir, bueno... yo hago todo esto, entonces vienen, te clausuran, digamos, no está muy claro y fue bastante hostil todo ese tema el año pasado. Esperemos que eso mejore, porque hay mucha autogestión, hay mucho trabajo voluntario en los centros culturales y siempre fuimos muy bien recibidas y son un espacio en donde no pagamos para tocar, donde nos nutrimos de la misma gente que circula y que va a ver otras bandas y que por ahí se hace habitué de los lugares. Nosotras llevamos gente nueva a esos lugares que después se queda y va a ver otras bandas. Y en general el formato es tocar con otras bandas. Es hacer 2 o 3 bandas y fuimos haciendo amigos, entonces ya más o menos, bueno, uno le sale una fecha en un lugar y te invita y sos telonero y después vos vas a otra fecha a cerrar. Y bueno, ya tenemos algunos amigos con los que tocamos bastante seguido. ¿Alguno que quieran nombrar? Y a los chicos de Volátil Trigo, que dentro de todas sus... En realidad, Volátil Trigo, que se despedazó en 1000 partículas y ahora es Volátil, Orquesta Volátil, porque ya no son más trío. Empezó siendo Volátil Trío. Pero ya te lo dicen desde el nombre, o sea, sí. Vos esperás cualquier cosa. Después, Volátil Trío, Quinteto, solo... La palabra clave era Volátil. Volátil, es Volátil. Después fue Volátil Trío más 2, y después dijeron Orquesta. Y si somos 7, 10 o 15, Orquesta ya más o menos está bien. Y con ellos, desde otros proyectos que tenían, empezamos a tocar, ellos nos empezaron a invitar, nosotros les invitamos a ellos. Y una camaradería. Y un día nos mezclaremos todos, por ahí podemos hacer algo, tocar todos juntos. Sí. Por supuesto. Así que, bueno, chicas, ¿cuarto, les parece un temita más? Hacemos uno más. ¿Uno más? ¿Cuál van a hacer? O sorpresa. ni ustedes lo tienen decidido. No, ustedes. Un tema estos que te decimos que le ponemos como instrumentos que en su versión original no los tiene. No había. Así que incorporamos el charango dentro de toda esta cuestión. Y vamos a escuchar a Led Zeppelin. Led Zeppelin, con charango, esa no me la tenía. Siendo 11:15 de la noche, tercer tema de palta aquí en Es Como Todo. Que van a ir con un tema, haciendo una versión de Led Zeppelin, con charango. You don't have to go. justice I cry. You don't have to go. When you read the letter you wrote to me, it made me sad, sad, sad. When I read the words that it told to me, it made me bad, bad, bad. I can't let you go. I love you so. Ooh, baby, I love you. Ah, ah, ah, ah, ah. Every breath I take, eh, eh, eh, eh, eh. Every move I make, eh, eh, eh, eh, eh. You don't have to go. Haciendo Year Maker de Led Zeppelin del disco House of the Hollies. No se le había ocurrido ni a Planta, a nadie, ni a vos, a nadie ponerle un charango. Tienen razón. Bueno, chicas, próximas fechas, todo lo que sea. Todos los chivos. Ese es el momento chivo, es el momento chivo, el momento chivo. Vamos a estar tocando en mayo en la calle. Algunos de estos fines de semana largos estamos viendo. Depende mucho de la climatología. Por eso le. A ver, yo te digo, este viernes me parece que vas a estar feo. Depende. Va a estar feo, me parece. Parece que sí. Así que en realidad siempre los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, que es facebook.com/paltamúsica, y ahí vamos decidiendo. Y te sorprendemos. Por ahí un fin de semana parecía que no tocábamos y tocábamos. Y tocamos. Perfecto. Y después en junio estamos armando una fecha en. Una fecha de con un ciclo de mujeres, que ya daremos también más detalles porque todavía no está cerrado fecha ni nada, pero va a ser los días miércoles y ya se van a enterar más. Perfecto. Facebook, todo falta música. Todo falta música. En Twitter es @paltamúsica, en YouTube es youtube.com/paltamúsica, en soundcloud.com/paltamúsica y así. ¿Hasta dónde llegamos? Próximamente con el disco físico en la calle, también el Bandcamp, ¿no? Y cuando tengamos el disco, va a haber que habilitar el Bandcamp, que todavía no vive, pero ya vivirá. ¿Hay título tentativo algo así del disco? A nosotros nos gustan los estrenos. Las primicias. Sí, no se entera nadie, lo contamos acá y no se entera nadie. Recién vino, por ejemplo, Valentino a mostrar al mundo el tema, su versión en realidad, junto a su hijo de Taquito Militar. Tentativos, si hay, si no hay. Porque por ahí no hay en realidad. No, la verdad es que no tenemos nada. No le hemos charlado. Tal vez se llame Palta, ¿quién te dice? Viste que es muy común. Es muy común los primeros discos de las bandas que se llamen como se llaman las bandas, ¿no? Sí, o Guacamole. O Nachitos, no sé qué sé yo. Nachitos. Guacamole se te va a hacer un quilombo bárbaro con Kevin Johansen después. No, entonces no. Sí. Abortamos. Porque ya hay un tema, me parece, que se llama Guacamole, ¿no? Que sí, el tema. Se te va a hacer como obstrucción ahí. No me acuerdo quién. Me parece que era Borra, que decía, Ezequiel Borra, que decía que tenía un problema con el nombre de una canción. No, con el nombre de su disco. Con el nombre del disco, que en realidad era una película o una obra de teatro o algo así. Se lo confundían. No, en Google. Eso era. No. No, se quedó era borra, para mí era borra, para mí era borra. No, no, no, no, no, no, era borra, era borra que tenía algo. Un problema con la con los signos de pregunta de internet para su disco. Claro, claro, con el problema de los signos de preguntas que parecía no lo registraba y le saltaba una obra de teatro o algo así. Y algo que nosotros no pensamos internetísticamente en el momento de elegir el nombre es que vos pones palta. Sí, y te sale la comida. Y te salen todo tipo de recetas, sí, tratamientos capilares y un montón de cuestiones. Así que por eso, después, y aparte que imagínate que la palabra palta está se usó desde tiempos inmemoriales. Sí, sí, así sí, que sí. Por eso le agregamos el música y ahí más o menos estamos bien. Claro. Ahí arrancamos. Palta banda, palta música. Sí, sí, sí, sí. Si pones en Google palta banda, palta música, aparecemos nosotras. Con eso ya está. Es como pasaba con el programa Al ser solo es como todo. Claro. Por supuesto, es una frase es como todo, muy dicha. Claro, bueno, entonces es como todo rock. Entonces digo, Peter, armate el canal de YouTube que sea Es como todo rock, así unificar las cosas. No, puso Mister Es como todo. ¿Viste cuando hacen otra cosa? No le sé. Mister bueno, es como todo. Es como sí, es como todo, todo rock. Vamos a tener que unificar causas en un momento. Chicas, muchas gracias por haber pasado por el programa. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros la pasamos con ustedes. Y por supuesto, les invitamos a irse con un último tema. Si es que tienen ganas, si es que muy quieren, bien. Si es que lo tienen pensado. Sí, nos acomodamos un poquito acá. Sí, por supuesto. Para la gente que se está preguntando, ¿cómo podemos ver lo que pasa en Es Como Todo? Por supuesto, no nos filmamos en vivo. Lo que sí hacemos las semanas, sí, los días previos, siguientes a la emisión del programa, es subir los videos de cada una de las bandas que vienen. Y esto lo pueden ver, por supuesto, se suscriben a nuestro canal de YouTube, Mister Es Como Todo. También, por supuesto, lo pueden hacer por nuestro Facebook, Facebook.com/ Es Como Todo, mayúscula, separado. Y también, obviamente, subimos a Twitter, @ Es Como Todo Rock. ¿Ya están listas? ¿Se saben qué van a hacer? ¿Qué tema van a hacer? ¿Si se puede decir o no? ¿Le prefieren sorprender otra vez? Una versión también. ¿Una versión? Sí, decilo porque no lo van a sacar. Sí. No, pero chance, puede. No, no, no, no es por eso. Es una versión de Love Song de The Cure. Love Song, sí, Love Song. Sí, ese, ¿no? No. No, no es ese. Love Song. Vamos a escuchemos. Así que se despiden las chicas de Palta haciendo una versión de Love Song. Always love you. Espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Yo quiero un abrelatas, un destornillador. Yo quiero un rompehuesos, un taladro del mejor. Quiero abrirme los sesos. ¡Quiero abrirme los sesos! Lo que quiero es abrírmelos. No aguanto más esta estúpida prisión. No. Me llena la cabeza de verdades que no son. Teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos. Quiero abrírmelos. No aguanto más esta estúpida prisión. Un destornillador. También un rompehuesos, un taladro del mejor. Quiero abrirme los sesos. Quiero abrirme los sesos. Quiero abrírmelos. No aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza de verdades que no son. Odios y mentiras que hasta hoy nadie probó. Quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Creo que... bien, abre tus alas si quieres volar. A donde los sueños no tienen fin. Verás que nada te impide llegar allí. Aunque hoy no tengas viento a favor. Quiero ser yo el que esté dentro de ese sueño y voy a volar para estar allí. Hoy creo tener el viento a favor. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Exile on the Main Street, cantaban los Rolling Stones en este álbum llamado Exile on the Main Street, grabado del año 1972. Es un álbum importantísimo en la carrera de los Stones, ya que muchos sostienen, dicen, que es el mejor disco grabado de los Stones fuera de lo que vendría a ser la etapa de los 60, en la cual estaba la impronta, por supuesto, de Brian Jones, que llevó a los Rolling Stones a un lado más de experimentación en el tema de instrumentación, ¿no? Por ejemplo, los violines el violín en realidad de Factory Girl, por supuesto, toda la locura psicodélica del Satanic Majestic. Grandes obras, por supuesto, otro experimental, no a tan punto lisérgico como el Satanic Majestic, por ejemplo, el Between the Buttons, que tiene mucho piano, mucha cosa jazzera también. Este disco, Tumble Dice, repito, grabado en el año 1972, tiene clásicos de los Rolling Stones, como por ejemplo Tumble Dice, Shine a Light. Tiene Sweetback Angel. Es un disco en el cual aparece por primera vez. Incorporan a Mick Taylor, gran guitarrista, muy técnico. Él es uno es un guitarrista realmente prolífico. La esencia de este bloque que estamos haciendo acerca de el Exile of the Main Street es para ver los demos del mismo disco. Y hay un tema clásico en el repertorio de los Stones, que es Tumble Dice, que en su primer momento se llamaba Good Time Woman y sonaba así. Esto es lo que el primer embrión de lo que después fue Tumble Dice. Lo que estamos escuchando es Good Time Woman. Es el primer nombre, primera letra, primer estilo musical realmente que tuvo el tema Tumble Dice, que fue uno de sus grandes hits y un tema que se repitió mucho en los conciertos después de los Rolling Stones. Este disco, Exile of the Main Street, fue grabado en Francia, en un castillo en realidad, una mansión, super mansión que había rentado Keith Richards, porque los Rolling Stones no podían entrar a su patria, al Reino Unido, por problemas legales. Con el fisco. ¿Problemas? Exacto, con el fisco. Al parecer un manager le hizo una jugarreta. Obviamente ellos habrán gastado más de la cuenta, porque los Rolling Stones son así, ¿no? Entonces, claro, llegó el fisco, le llegaron de carta a las oficinas donde atendía el señor Rolling Stone y le dice, usted debe tal tanto. Y realmente no tenían esa plata. Entonces se fueron. Porque si no iban a caer en presos todos. Entonces fueron todos a la casa donde la alquiló en el sur de Francia, la Costa Azul, más precisamente, donde se grabaron, se vivieron momentos de pura locura, por supuesto. Todos los Rolling Stones conviviendo. Mick Jagger vivía cerca, tenía la novia cerca y en Francia también, y venía, iba en auto. Pero bueno, Keith Richards vivía ahí, Mick Taylor vivía ahí. Este al disco de los Stones va a definir lo que luego será el sonido de la banda en los años futuros, porque ya que después podrán grabar, por ejemplo, en Sun Girls, ritmos más punk, que son temas nada más, como por ejemplo Respectable, o por ejemplo Miss You, con ese groove bien disco, típico de la época, pero no dejan de ser ciertos, nada más, temitas, sino que siempre van a llevar la impronta esa de rock, blues y country que tiene Rolling Stones. Country, mencionamos no en vano el country, porque se dio gracias a la gran amistad que tenía Gram Parsons y Keith Richards, y que se puede notar en temas como el siguiente, que es otro clásico de Rolling Stones, y este es el demo de lo que luego aparecerá en el Exile of the Main Street, titulado como Loving Cup. Escuchábamos el Loving Cup, lo que era el primer embrión del tema. Por supuesto, las guitarras de Mick Taylor haciendo de las suyas. También, por supuesto, Mick Taylor grabó el furioso rockero disco de los Stones, Sticky Fingers. Ese fue su último disco. Luego fue reemplazado, por supuesto, como se hace ya de parte de la historia, por Ron Wood, que era mucho más Stone en realidad que Mick Taylor. Mick Taylor era mucho más técnico, no era tan rockero así, como dijo Valentino, rockero así de nada. Vamos a tocar rock and roll y tocamos rock and roll. No era un metódico, un estudioso realmente. Y esto se puede ver. También tenemos el demo de, primeramente llamada Bent Green Needles, que después aparecería en este disco con el nombre Sweet Black Angel. Black Angel, llamado en aquel momento, antes de salir al público en el disco, llamado Bent Green Needles. El disco básicamente se ensayó, se compuso y se grabó en la parte baja, en la planta baja de lo que era este castillo rentado por Keith Richards. Y lo que hacían era sacar de ahí los cables de los equipos, iban a un estudio móvil que tenían en el garage de la entrada a la mansión, y de ahí iban grabando todo. Es por eso que tienen el disco original tiene ese gustito a encierro, ¿no? Algo que lo hace también muy, muy oscuro también, de cierta forma. Y lo que digo oscuro no es en vano, porque no fueron épocas tranquilas para los Stones. Para nada. Para nada. Hay un gran documental llamado Stones in Exile, que recrean con imágenes de la época, o sea, originales, de cómo fueron estas sesiones. En la cual, para darte un ejemplo, aquel que graba, que tiene las imágenes y decide hacer el documental, es un chico que en su momento, cuando se estaba grabando este disco, tenía 5 o 6 años. Y a él lo mandaban a armar los porros. Para que te des una idea de lo que pasaba. Por supuesto, eran todas sesiones de madrugada. Con, por supuesto, mucha droga, por supuesto. Y, por supuesto, también mucho alcohol. Y te voy a mostrar lo que es el demo de una de las grandes canciones de los Stones, no solo de este disco, sino de la historia de los Stones, para mí, llamada Shine a Light. Shine a Light on You, decía el bueno de Mick Jagger en esta primera aproximación a lo que será, que es bastante igual, es bastante fidedigna a la original, ¿no, Rolo? Sí, bastante parecida, ¿no? Un poco más tranquila esta. Un poquito más tranquila, claro, porque no tiene no tiene lo pulido de una grabación buena, sino que esto es el demo, no se graba con tanta fidelidad, de hecho se graba todo en vivo. Pero por supuesto ya te das cuenta que estaba muy clara la visión de que tenías del tema, que bueno, que después terminó siendo publicado y que no difiere mucho. También, esta sí difiere un poco, uno de los grandes rock and roll que hay en este álbum, llamado All Down the Line, y en la cual el demo ahí cambia un poco, ya no es tan rock, es un poco rockero, no tanto, es más tirado rock and blues. Escucha. Por supuesto se puede escuchar el tema All the Line, es uno de los grandes rock and rolls que hay en este tema, en este disco, perdón. Y por supuesto se puede escuchar a Mick Jagger cómo hasta improvisa la letra, tira fraseos así, la la la la, que bueno, son típicos de cuando se están componiendo las canciones. Estaba diciendo de que no eran tiempos pacíficos para los Stones, porque una de las grandes anécdotas que pasó, entre otras, ¿no?, que ha pasado durante la grabación, es que Keith Richards tenía la costumbre de invitar a mucha gente. Había muchos dealers. Si hay algo que había mucho y que abundaban en esa casa mientras estaba grabando el disco, eran los dealers. Y también eran los borrachines que pasaban y querían entrar. Y entraban. El disco tiene una gran presencia de lo que son los vientos. Y una de esas noches en las cuales Keith Richards dejaba entrar a todo el mundo, le robaron todo el set de vientos a los Rolling Stones. Todo, absolutamente todo el set. Y por supuesto dijeron, bueno, como pasa, suele pasar, vamos a cambiar el estilo porque nos acaban de robar los vientos, es guita, no estamos bien económicamente, vamos a portarnos bien. Cosa que hicieron por 4 o 5 días nada más, como suele pasar. Y después volvieron a las andanzas a invitar a cualquiera que apareciera. Pero por suerte no le robaron nada más que los set de vientos a los Stones. Otra de las canciones que tenemos para mostrarle es el Shake Your Lips, una de las más características de este disco. Que empieza casi igual, pero es una versión más larga, ya que en este cover dura alrededor de 4 minutos, mientras que en el disco lo hace 2 minutos y medio por ahí. Don't move your head, don't move your hands, you don't move your lips, just shake your hips, do the hip shake, baby, do the hip shake, baby, shake your hips, baby, shake your hips, baby. Well, if you don't know, don't be in our way. Well, listen to me, do what I say. You don't move your head, you don't move your hands, you don't move your lips, just shake your hips. Shake Your Lips, el tema 3 de este gran disco, que salió doble, por supuesto, es un disco que tiene 17 temas. Fue un disco doble, lo cual fue una nueva experiencia para los Rolling Stones luego de Brian Jones, vendría a ser abriendo la década de los 70, haciendo quizás, y lo que muchos coinciden también, hasta inclusive Mick Jagger ha dicho que es el disco quizás más elevado musicalmente que hicieron los Rolling Stones. Un hermoso disco. Les aconsejo, por supuesto, que vean el documental Stone in Exile. No sé si se podrá ver o se lo puede bajar, qué sé yo, esas cosas. De alguna manera u otra lo podés ver a partir de esta cosa de la piratería. Y es un más que recomendable documental, sobre todo si te gustan los Stones y sobre todo si te gustan estos discos. Es un documental con imágenes bien propias de la época, registrando cada momento de la grabación del disco. Hasta inclusive lo podés ver a Keith Richards totalmente ebrio, dormido en una silla, en la punta de la mesa. Tiene todo. Así que este fue el recorrido a partir de los demos del Exile of the Main Street de los Rolling Stones, lanzada en el año 1972. Y vamos a ir escuchando un temazo que luego repetirían, por lo menos en discos oficiales, en el Strip, su acústico de la década de los 90, llamado Shine a Light. Total, hay recuperatorio. Me parece que esto es primicia absoluta mundial. Esto es primicia absoluta mundial y no es exactamente lo que va a estar tocando mañana miércoles el señor Juan Valentino, pero no importa, quedamos muy manija con esto que nos pasó, así sí. Que lo seguimos compartiendo acá. Qué con raro que diga manija ustedes. Usted. Sí. Es muy raro en Agustina. Sí, sí, sí. Rarísimo, pero es así como hemos quedado. Aparte lo quise hacer como Tal vez yo no lo hubiese dicho, pero sé que ustedes quedaron manija, entonces. Claro. Echaron la culpa a nosotros. Claro. Lo viste a Rulo Manija. El Rulo Manija, manija es ese. Es otra que Kit Richard. Así que bueno, no es exactamente lo que va a estar tocando el señor Juan Valentino mañana, porque se presenta junto a Valentino Jazz Bazar a las 21 horas en Bebop Club Moreno 364. ¿En dónde? Bebop. No, Bebop. Bebop. Bebop. Como las ovejas, las abejas. Bebop. Así que bueno, esto queda en Moreno 364. Perfecto. Pasamos al jueves. A ver, déjeme venir. 30. Un temazo. Ah, él mató. Un temazo de él mató. Para este jueves 30 de abril a las 19 horas, que van a estar tocando junto a Ex Dealer en Teatro Vorterix. Federico Lacroce 3455. Sí, a esos que eran amigos de. Hay una banda que se llama Ex Dealer. Richard. Los que iban a la casa de Kid Richard. Claro. Pero se arrepintieron. Sí, tenemos un micrófono un poco. Sí, es el panal. Traicionero. Que se cae. Así que jueves 30 a las 19 horas, él mató a un policía motorizado en Teatro Vorterix. Buenísimo. Pero seguimos dentro del jueves. No dejamos. Ah, claro, porque el viernes hay que recordar que es feriado. Dentro del jueves 30, en este preferiado. A las 21 horas, Hilda Lizarazu y Sofía Viola se presentan en el Teatro Cultural Caras y Caretas. Qué gran temazo. ¿No es un gran tema? No me desmerca de Sofía Viola. Escúchenlo alguna vez si tengan bueno, la posibilidad. Bueno, venía con YouTube. Esto de Ex Dealers. Bueno, claro. Acá estamos escuchando a la señorita Hilda Lizarazu, que junto a Sofía Viola se presentan en el Centro Cultural Caras y Caretas, Sarmiento 2037, en el marco de un ciclo que se... Que se viene realizando en el Caras y Caretas, que vienen haciendo dúos. Así que esto es este jueves 30 de abril a las 21 horas. Perfecto. ¿Qué más? También ¿Qué seguimos más? Con este jueves preferiado. Y lo que estamos escuchando acá es algo que pasó acá. Nada más. El señor Ezequiel. ¿Quién es el Piti? El señor Ezequiel Borra. Ah, Ezequiel. Con la versión de su tema Los Sonámbulos. Acá mismo, en Es Como Todo. Pero qué buen sonido que tiene Es Como Todo. ¿Es esto? ¿Qué es esto? Es sonando acá, al lado nuestro. En vez de Rulo, está ya lo veo Ezequiel. Ezequiel Borra abre la fiesta galáctica en Club Cultural Matienzo. Esto es Pringles 1249. Este jueves 30 de abril a las 21:30 horas. Las entradas están a 70 pesos hasta las 23. Y luego salen 90. Así que lleguen. Está con Chancha Vía Circuito también, ¿no? Así es. Pueden entrar en el evento de Galáctica y consultar, porque va a haber también DJs y algunas cosas más. Pero bueno, a partir de las 21:30 toca Ezequiel Borra. Perfecto. ¿Qué más? Y por último, este jueves preferiado, a las 23 en Bar Podestá toca Aimé Cantilo junto a Más Sutra. Esto es en Armenia 1740, el Bar Podestá, y la entrada es libre y gratuita. Así que free es un programón de jueves a las 23, casi a la medianoche, en el Bar Podestá. Muy lindo, y me cantiló, es muy lindo para escucharla. Y ahora sí nos vamos al día viernes. Friday, yo las conozco. Todos las conocemos porque este viernes 1 de mayo a las 20 horas las taradas llegan al Teatro Vorterix. Yeah. En lo que será su último show en Capital Federal hasta noviembre, cuando van a estar presentando ya su próximo disco. Exacto, tanto tiempo porque van a grabar, por supuesto. Así que además, todo lo que esté recaudado en este recital va a estar destinado para poder grabar este próximo y segundo disco de Las Taradas. ¿Cómo bancamos a Las Taradas en este programa? Como banda invitada va a estar Miau Trío y pueden conseguir sus anticipadas con descuento a 130 pesos. Una ganga. ¿Qué más? Seguimos en este viernes 1 de mayo feriado. A ver, esto es rock and roll. Esto es... no es un recital. En este caso estamos hablando de una proyección de una película. A film. Proyecciones fuera de lo común presenta Relámpago en la oscuridad, que narra la historia de Alberto Samarvide, vocalista de B8 y primer cantante de heavy metal de Argentina. A través de un seguimiento en medio de giras y recitales por diferentes lugares de la Argentina, vamos descubriendo al ser humano a través de la leyenda. Su lugar en la banda B8, los excesos de la época El encontrar una salida en la fe. Señora. El rechazo y la aceptación de su público, a su vuelco religioso, el desarraigo, la lucha contra el olvido. Con testimonios de los más importantes músicos de rock pesado de la Argentina, Ricardo Iorio, Walter Jardino, Vitico, Piltrafa, Norberto Russo Berea, entre otros, este documental también recorre los inicios del género musical durante los últimos años de la dictadura. Esta película, que viene de proyectarse en el Bafisi, se exhibirá nuevamente en cuatro únicas funciones, los días 1, 2, 8 y 9 de mayo a las 22:50. Siempre los cuatro días al mismo horario en el Cine Mava, esto es en Avenida Roque Sáenz Peña, 1150. Perfecto. Para acercarnos, en mi caso por lo menos, a un género que no suele prestar la atención. Exactamente, así que bueno, es una muy buena oportunidad para poder ver este documental. ¡Qué lindo! Llegamos al sábado 2 de mayo. Pequeña Orquesta de Trovadores presenta Tauro. ¡Tauro! Que abre con este tema que estamos escuchando. A ver, Gastón. Mándenos noticias, dicen los chicos de Pequeña Orquesta de Trovadores, que van a estar tocando este sábado a las 21 horas en Caras y Caretas, Sarmiento 2037, con entradas desde 100 pesos. Buenísimo. ¿Y qué más? Por último, cerramos esta agenda cultural el día domingo, completa. Hay cosas para hacer el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y también el domingo. ¿Qué pasa el domingo? Porque este domingo 3 de mayo a las 20 horas, Boom Boom Kid se presenta en formato acústico. Nuestro amigo, Necro. Junto a Javier Marta. Esto es en Palermo Club, Borges 2454, y va a ser a beneficio de FORA, Federación Obrera Regional Argentina. La FORA, ¿se acuerda que la estudiamos en historia argentina y latinoamericana? Exacto, la misma, ahí de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UPA. ¿Cuándo es esto? ¿El domingo? Este domingo a las 20 horas. A las 20 en Palermo Club, porque es 2454. La entrada sale 50 pesos y podemos ver a Necro. ¿50 pesos? Acústico. Muy lindo, una ganga, otra ganga. Hablando de gangas, otra ganga. Así que bueno, eso, gracias Agustina por mostrarnos todo lo que podemos hacer este fin de semana. Acuérdense que es un fin de semana largo. Rulo, ¿cómo le pasó en su primer programa? Impecable. ¿Impecable? Habló tanto que se quedó sin palabras. Habló tanto. Entiéndame. Usted, aparte, es una enciclopedia, una fuente de sabiduría inagotable. Sí. Y bueno. Sí. Gracias. Espero que el próximo programa esté más suelto. Igual lo va a tener al Peter para poder pegarle por no venir hoy. Le vamos a pegar. Después el Peter se lo merece hace rato. Así que bueno, gente. Se termina, se acaba, se va. Una nueva emisión de Es Como Todo. Antes, por supuesto, nos vamos deseando cosas para la semana. Empezando por Florcita Carballo, que seguramente me va a decir: quiero dormir. No, ustedes no me parece. No, bien. Quiere ganar mañana las elecciones en 1882. ¿Hay elecciones mañana en 1882? No sabía. Ah, en el normal 8 se presenta su centro de estudiantes, ese llamado. ¿Qué dijo? Dijo Flema. Flema. Ah, Flema. Se llama Flema. Es punk. Bien, va, hardcore en realidad. Bien, entonces mañana en el normal 8 voten a Flema. Señorita Agustina Perrato, ¿sus deseos para esta semana? Mi deseo para esta semana es seguirle dándole la bienvenida a nuestro nuevo compañero y que estemos todos el próximo martes. Ojalá. Que fue como un programa para él un poco. Fue un programa para él un poco. Sí, sí, expuesto. Estaba bastante expuesto, sí, porque sí. Éramos tres nada más. Teléfono para el Peter, ¿no? Para el Peter, para María Eugenia, para Janina, para todos, básicamente. Para Javier, para Cami, para todos los que también estaban. Señor Rulo Lauso. ¿Me va a decir Rulo de acá a la eternidad? No sé si la eternidad, pero por lo que dura el ciclo, seguramente. Avíseme que me compro los ruleros y por lo menos me luqueo para la ocasión. ¿Sus deseos para esta semana? Decía algo para la semana. ¿Un Rulauso desea? Sí, deseo. ¿Qué deseo? ¿Desea? No, no, bueno, deseo. Ah, bueno, lo que se pueda decir. La felicidad. De otro hippie. Pero yo los quiero todos bancarios, de saco y corbata, y me vienen todos hippies. Bueno, está bien. He tomado el deseo. Yo me voy a Pergamino, así que deseo un buen asado. Bueno, nos veremos entonces. Simplemente eso, no lo invito. A León sí. León, por supuesto, se ha llevado todas las caricias, todas las selfies, todos los halagos. Yo nunca me saqué tantas. Ya me he sacado conmigo tantas selfies como con León. Así que bueno, eso debe decir algo. Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado bancando nuevamente una nueva emisión de Es Como Todo. Para el próximo martes, aquellos que les guste Marley, aquello que le guste, un señor que realmente sabe de música. Gran visita en vivo la semana que viene. Para aquellos que escuchaban La Casa del Rock Naciente y decían, bienvenidos, ¿cuál es ese? Con esa voz tan, que a mí no me sale, por supuesto, tan aguda y tan particular. Estén atentos porque el martes que viene algo va a pasar de eso aquí en Es Como Todo. Mientras tanto, duerman bien y cuídense para vernos el próximo martes, 21 horas, aquí por FM Boedo 88.1. I'll never make that money back.